Si quiero pasar a tu lado lo que me resta de vida. En ti conocí lo que no conocía. Solo éramos amigos pero nadie lo sabía. Que pasaron los años y tú siempre fuiste mía. Quiero pasar a tu lado lo que me resta de vida. En ti conocí lo que no conocía. Solo éramos amigos pero nadie lo sabía. Que pasaron los años y tú siempre fuiste mía. Como soy, siempre recibí tu apoyo a pesar de que andaba mal. Me tumbaste ese rollo, yo sé que eres diferente y como tú ya no hay ninguna. Y ahí tengo tu foto pa' volverme loco como Ozuna. Quiero toda una vida pasarla bien pero contigo. Y cumplimos un año juntos pero 6 de conocidos. Nadie se sabía el secreto y eso que ni lo escondimos. Aún recuerdo cuando dije te quieres casar conmigo. Por ti ya no soy el mismo, tú me cambiaste la vida y solo espero que así sea para usted lo que me pida. Varios no nos quieren juntos, se les ve la cara ardida. Pero esto va para largo, que se los coma la envidia. Me gusta tu sonrisa, me gusta hacerte feliz. Y es que tú eres otro pedo y eso lo puedo sentir. Porque cuando estoy contigo haces que se me olvide todo. Pero el puto que se acerque lo va a rellenar de plomo. Me gusta que me digas de tus ojos soy la dueña. Si ya sabes que son tuyos y contigo se de Estela. No te llega ni una huerca, ni la luna, ni la estrella. Esta rola va dedicada pa' mi amor Sote Mireya. Quiero pasar a tu lado lo que me resta de vida. En ti conocí lo que no conocía. Solo éramos amigos pero nadie lo sabía. Que pasaron los años y tú siempre fuiste mía. Miro pa' arriba y le doy gracias. Me diste esperanza. Te metiste así de lleno y me diste confianza. Besos me atrapan, tu mirada me mata. Y es que toda completa sí me encanta. Siempre fuimos novios pero nadie lo sabía. Calladitos mija al chile me llevaste bien arriba. Y no quiero bajar del viaje, que tú siempre me acompañes. Por ti llegaré a matar, por ti yo dejo la calle. Ya sabes que te amo y te quiero bien. Contigo el chilazo yo estoy al 100. No importa en las altas y bajas, sé que no te rajas. Tú nunca me dejas caer, yo tampoco te voy a dejar. No tienes de qué preocupar. Usted tranquila que yo nervioso, a ti nunca nada te va a faltar. Me controlas, pa' qué digo que no si es la verdad. Te presumo hasta en las fotos de perfil de mi WhatsApp. No ocupo echarte mentiras si eres la única testigo. Los días 29 de octubre, los preferidos de los dos. Nomás tú y yo sabemos esa acción. Se te nota en tu carita que me quieres al millón. Yo también te quiero un chingo y eso siempre lo demuestro. Quisiera que fuera eterno lo nuestro. Quiero pasar a tu lado lo que me resta de vida. En ti conocí lo que no conocía. Solo éramos amigos pero nadie lo sabía. Que pasaron los años y tú siempre fuiste mía. Quiero pasar a tu lado lo que me resta de vida. En ti conocí lo que no conocía. Solo éramos amigos pero nadie lo sabía. Que pasaron los años y tú siempre fuiste mía. Para Mireya Michelle Reina, de parte de su esposo, Danet Portillo, es el Macabélico, el comando exclusivo.